casi con villanos. Ahora sí, sin mí, está cerrando, ¿no? Así es, sin mí en Mega, sí, para vos. Era súper que sé, si parecías tan feliz, pero en tu caso, yo sí que te amé, todo lo mejor de mí, pero siento que al final fue todo en vano. Hoy me pregunté, ¿de verdad alguna vez quisiste? Pepsi Music, qué creativo. Pensé que te di todo lo mejor de mí, pero solo con mi amor no te alcanzas. En la luz, tan común, soy tan común. Villanos del Pepsi Music, qué creativo. Del Pepsi Music en Mega en Vivo. La luz tan común. Mega 98.3, el set de villanos llegando a su fin, un pico de rating grosso, grosso que vos vivís a través de Mega 98.3, la radio del puro rock nacional. Sin mí, villanos, y una recorrida por toda su discografía. Desde Sacate Todo, Ale, a Villanos al Poder,